cumpliendo 7 años de trabajo, 7 años de asamblea, 7 años de organización feminista. Es por eso que hemos podido acceder al testimonio, a la voz de Melissa Ovejero, quien es integrante de dicha organización, quien nos comentaba cómo habían estado conmemorando la fecha. La escuchamos entonces. Hola a toda la audiencia de la Radio Mosquitera. Yo soy Melissa de la Cooperativa Fernanda Toledo. Y queríamos contarles que estamos cumpliendo 7 años de trabajo, 7 años de trabajo de mujeres, autogestivo, asambleario, feminista. En estos 7 años hemos pasado por muchas tormentas, algunas más calmas que otras, pero nos encontramos hoy fuertes, organizadas en asamblea y con propuestas para encontrar diferentes formas que nos permitan revalorizar la economía popular, social, comunitaria, que nos permita revalorizar lo que es el trabajo de las mujeres, el trabajo feminista, el trabajo autogestivo, a través de asambleas y a través de formas que, autónomas para poder seguir generando puestos de trabajo. Allá por el año 2012 comenzó el proceso que hoy es la Cooperativa Fernanda Toledo, a través de la recuperación de las máquinas textiles que hoy tenemos, que estaban en la primavera. A partir de ahí logramos nuestro primer local, que fue en Dorrego, y hoy estamos en Las Heras. Ya hace más de 3 años que estamos acá construyendo nuestro barrio y planteando como posible el trabajo sin patrón y el trabajo asambleario. Hoy los desafíos son justamente los mismos desafíos que tiene toda la clase trabajadora, que es seguir sobreviviendo y seguir apostando a nuevas formas de organizarse y sobre todo seguir resistiendo a esta crisis neoliberal a la que nos empujaron estos gobiernos asesinos, estos gobiernos que lo único que buscan es la segregación y es el padecimiento de la clase trabajadora. Entonces entendemos que seguir sosteniendo este espacio es seguir resistiendo y seguir proponiendo otras formas más humanitarias y más dignas de entender el trabajo, la economía, también la política, la familia, la amistad. Así que, bueno, queríamos hacerlos partícipes, queríamos que compartan esta pequeña alegría que hoy estamos transitando nosotras, pero sobre todo que se siga replicando la posibilidad de generar trabajo a través de la organización y de la lucha. Nosotras estamos convencidas que la única forma en la que la clase trabajadora va a poder sobrellevar y sobreponerse a esta avanzada neoliberal en toda Latinoamérica es a través de la organización, y es desde donde nosotras nos paramos para decirle a Macri que pare la mano, para decirle a Cornejo que pare la mano, para seguir resistiendo a la avanzada inclusive de leyes antidemocráticas como lo son el Código de Convivencia que aprobó Cornejo y toda la legislatura de Mendoza, porque entendemos que este tipo de leyes lo único que busca es seguir criminalizando la pobreza, seguir criminalizando a las mujeres, porque somos quienes llevamos adelante la economía popular, social y solidaria en su gran mayoría. Entonces entendemos de que seguir sosteniendo este puesto de trabajo y seguir sosteniendo este lugar, esta isla en el mundo, es una forma de seguir resistiendo y de seguir demostrando que las mujeres podemos organizarnos, que las mujeres podemos generar espacios dignos de trabajo y que las mujeres además tenemos algo que proponer que tiene que ver con el trabajo sin patrón, que tiene que ver con el trabajo autogestivo, que tiene que ver también con la importancia de cada una de las personas que conforman el espacio. También hacerlos partícipes de que sin todos ustedes y todas las personas, organizaciones, sindicatos, medios comunitarios y demás que siempre apoyaron nuestra iniciativa, no sería posible hoy estar cumpliendo 7 años. Así que no queremos dejar de agradecer a toda la gente que confió en nuestro trabajo, que confió en las formas en que nosotras estamos entendiendo el mundo laboral y que nos siguen apoyando, a pesar de que este gobierno lo único que busca es justamente criminalizar nuestra forma de trabajo, criminalizar las ferias populares, criminalizar el trabajo en las calles y la ocupación de los espacios públicos para la economía popular. Así que simplemente eso, queríamos agradecerles a todos y a todas por la confianza, por el apoyo, por el cariño que siempre recibimos y decirles que acá hay trinchera, que acá seguimos resistiendo, que no solamente este es nuestro espacio de trabajo, sino que también es nuestro espacio de militancia. Desde acá nos paramos al mundo para decir que las mujeres podemos generar formas dignas de trabajo. Así que bueno, muchísimas gracias a todas, a todes, a todos. Y seguiremos resistiendo. Esa es la forma que tenemos de ir tejiendo, de ir cosiendo esta victoria que el pueblo latinoamericano necesita y merece. Después de tantos años de resistencia y después de tantos años de opresión, nos sentimos parte de esta revolución que las mujeres estamos proponiendo en todo el mundo y en toda Latinoamérica. Así que, sin más, muchísimas gracias. Y seguiremos resistiendo, esa es nuestra batalla. Ahí escuchábamos la voz de Melisa Ovejero, integrante de la cooperativa Fernanda Toledo, y claro que se celebra desde La Mosquitera estos 7 años de lucha, 7 años de conquista, porque es muy valioso y a resaltar el trabajo en asamblea, el trabajo entre mujeres, el trabajo autogestionado, y más que nada su resistencia en estos momentos, como bien mencionaba Meli, tiempos neoliberales de avanzadas en toda Latinoamérica, y que tiene que ver con esto, de por ahí tener que rebuscarse para conseguir y acceder a las maquinarias para poder producir, tener que rebuscársela para poder construir una metodología de trabajo en asamblea, con más empatía, con otro tipo de sensibilidades de las mujeres, y también que tiene que ver con estrategias también para seguir subsistiendo y poder comercializar sus productos. Así que este pequeño reconocimiento y homenaje para la cooperativa Fernanda Toledo, que también está levantando el nombre de una compañera víctima de femicidio, Fernanda Toledo, que hoy en día sigue presente y más vigente que nunca.